Más allá de lo que la ciencia médica profese, existe una diferencia entre vida y supervivencia. Estar vivo, estar viva, significa más que simplemente experimentar latidos en el corazón y actividad cerebral. Estar vivo, realmente viva, es algo mucho más sutil y magnífico. Sus instrumentos miden la presión arterial y la temperatura corporal, pero obvian el goce, la pasión, el amor, todas las cosas que hacen que la vida sea realmente importante. Para que nuestras vidas vuelvan a serlo, para realmente obtener lo máximo posible de ellas, debemos redefinir la vida misma. Tenemos que prescindir de sus meras definiciones clínicas y dar lugar a unas que tengan más que ver con lo que en realidad sentimos. Tal como están las cosas, ¿cuánto de vida tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántas mañanas te levantas sintiéndote realmente libre, emocionada por estar viva, esperando ansiosamente las experiencias de un nuevo día? ¿Cuántas noches te duermes sintiéndote satisfecho, recordando los sucesos de los últimos días con satisfacción? La mayoría de nosotros nos sentimos como si ya todo hubiera sido decidido sin nosotras, como si vivir no fuera una actividad creativa, sino más bien algo que inevitablemente nos sucede a todos y todas. Eso no es estar vivo, es solamente sobrevivir, estar no muerto, no muerta. Tenemos agentes funerarios, pero sus servicios normalmente no son requeridos. Tenemos morgues, pero pasamos la mayoría de nuestro tiempo en oficinas y videojuegos, en centros comerciales, enfrente de televisores, etc. Por supuesto que el ama de casa y el ejecutivo de pacotilla están aterrorizados por el riesgo y el cambio. No pueden imaginar que no hay nada más valioso que la seguridad física. Sus corazones pueden estar latiendo, pero ya no creen más en sus sueños, ni mucho menos en perseguir. Convertiremos nuestros miedos en incendios, se desbordarán. Pero así es como comienza la revolución. Unos pocos de nosotras empezamos a perseguir nuestros sueños, quebrando los viejos modelos, abrazando fuertemente lo que amamos y en el proceso descubriendo lo que odiamos. Soñamos, cuestionamos, actuando por fuera de los límites de la rutina y la regularidad. Otros nos ven haciéndolo, ven a gente animándose a ser más creativa y arriesgada, más generosa y ambiciosa de lo que se habían imaginado posible. Y uno por uno se van uniendo a nosotros y nosotras. Una vez que suficiente gente adopte esta nueva forma de vida, un punto crítico es finalmente alcanzado y la sociedad misma comienza a cambiar. A partir de ese momento, el mundo empieza a sufrir una transformación. Del espacio temeroso y enajenante que actualmente es, a un lugar lleno de posibilidades donde nuestras vidas están en nuestras propias manos y cualquier sueño puede convertirse en realidad. Entonces, haz lo que quieras con tu vida, lo que sea, pero para estar seguro de conseguir lo que deseas, primero piensa cuidadosamente sobre lo que realmente es y cómo conseguirlo. Analiza el mundo a tu alrededor, entonces sabrás cuáles son las personas y las fuerzas que trabajan en contra de tus deseos y cuáles son las que están de tu lado y cómo puedes trabajar junto con nosotros y nosotras. Viviendo la vida al máximo, esperándote, abordando trenes de carga hacia destinos desconocidos, robando máscaras antigás en Génova, cruzando fronteras a través de Latinoamérica con identificaciones falsas, traduciendo hermosos textos como este bajo el muelle caribeño a la luz del amanecer. Acabamos de terminar de hacer el amor en el baño de tu empresa justo un minuto antes de que comience tu media hora de almuerzo y entres en él. y la vida está esperando. Con nosotros, con nosotras, por ti, en las cimas de las montañas aún no escaladas, en el humo de las fogatas y de los edificios en llamas, en los brazos de amantes que girarán tu mundo al revés. Ven, únete a nosotros, ven, únete a nosotras. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues esta noche, sábado 2 de julio, bueno, pues es un programa grabado, no podemos venir en vivo, pero hemos comenzado con esta banda que ya estuvieron escuchando a lo largo de esta noche. Bueno, pues se llama, es una banda chilena, se llama Buscando Sus Cuerpos y pues exactamente es dub hardcore con bongos y un punk tirándole a lo black metal. Cross punk mestizo, como ellos mismos dicen que es su música. Esta producción es del 2020, año de la pandemia, y se llama Nuestras Armas. Esta es una banda que me gustó mucho. Pues hasta el momento Comenzamos con Daría la Vida. También escuchamos a Fiebre, Guerra. Y en el peor de los males es lo que hasta ahora hemos escuchado de esta banda. Que sí, definitivamente, ese sonido latino, pues obviamente nos damos cuenta de él. A lo mejor, no, erróneamente, me recordó a esta banda mexicana, también Del Barrio, que utiliza ahí los bongos y metales. Nada que ver, definitivamente, solamente en la cuestión musical, pero me recordó sobre todo a esa banda. Y bueno, pues es una como una similitud tienen ahí. Entonces busquen a esta banda, que se llama Buscando Sus Cuerpos, banda chilena, esta producción que se llama Nuestras Armas. Pues ahí un saludo para todas las personas que nos están sintonizando en esta noche de sábado. Y bueno, vamos a escuchar todavía una más de este disco, que consta de siete canciones. Vamos a escuchar todavía más a rato. Yo creo que con ella vamos a cerrar el programa, será Raíces, pero o sea, más al rato. Entonces vamos a escuchar esta que se llama Pacto, precisamente. Y bueno, esta es una banda que también ahí mezcla estos temas paganos, muy muy paganos, en algo, una franca contra ese dios cristiano. Tiene todavía una producción anterior, pero en esta es donde ya agarran este dub cross, dub y hardcore, cross mestizo, como ellos dicen. Pero también mezclan esa, sobre todo en la primera canción, Daría la Vida, ahí se escucha como el son y el bolero, pero con unas letras totalmente de resistencia. Y bueno, también de recado, como dicen ahí, al tirano. Pero bueno, pues es una banda antifascista. Y bueno, de veras me gustó muchísimo. Estoy seguro que también les está gustando. Vamos a escuchar un poco más con esos juegos de voces también. Voces limpias y voces guturales. Pues ahí está. Este tema que se llama Pacto, que es el que vamos a escuchar a continuación, pues voy a leer la letra y la escuchamos inmediatamente. Vamos así, dice: invoco a la santa muerte, llamaré al supai y al tío para que desborden los ríos y quemen al dios inerte, para que el cristiano despierte culposos, eleven rezos a un frágil Jesús de yeso. Frente a nuestra fe pagana te pediré Pachamama, destruye este mal progreso. Vendrá Kai Kai y Teiten, también Guari con sus plagas y mi flecha envenenada. Cargará con su poder cuando clavemos su fe, profanaremos su altar de miseria y vanidad. Se lo digo sin tapujo, haré pacto con los brujos en la noche de San Juan. Huecufe incendia el santuario del violador sacerdote, que su cuello se disloque al ahorcarse de un rosario por serviles mercenarios. 5 siglos han pasado, ¿cuántos dioses sentenciados a través de su violencia para imponer la creencia de la culpa y el pecado? Por eso elevo plegarias a las fuerzas naturales, que la furia de los mares inunden las maquinarias de esta vida autoritaria, que ahora y siempre nos violenta. Terremotos y tormentas callarán sus alabanzas y cobraremos venganza de la forma más sangrienta. Esto es Pacto. Porque el cristiano despierte culposos, elevan los Rápidamente regresamos y para la mitad de este programa elegimos a una banda que se llama Repression Attack. Es una banda de rusa, una banda rusa, y bueno, con esta su última producción de este 2022 que se llama An Endless Landscape of Ugly Shapes, que sería como un paisaje interminable de cosas feas, de formas feas. Esta es una banda de stenchcore clásica, pero la elegimos porque con sus diferencias a esta otra banda que con la cual comenzamos, esta banda chilena, pues aparte del stenchcore clásico, tienen ahí unas cosas muy psicodélicas. Las percusiones se escuchan muy diferentes, también le metieron percusiones, le metieron saxofón. Entonces, no es la banda clásica de stenchcore, pero con estas cosas que se atreven a hacer, las diferentes, las percusiones, los saxofones y demás, esta cuestión psicodélica también que se puede ver en el arte y se puede notar muy bien en la música. Pues rápidamente, porque el tiempo es corto y queremos pasar, pues sí, las canciones que tenemos aquí ya programadas. La primera sería la traducción es el camino a los lugares desconocidos. Pues vamos a escuchar rápidamente y regresamos. Bueno, pues ahí está. Bueno, también como dicen ellos, también tienen su opinión sobre esta guerra de Rusia con Ucrania. Y bueno, pues dicen a la mierda Putin, a la mierda OTAN, a la mierda Zelensky, el neonazi que apoya neonazis en Ucrania. En fin, sabemos cómo son estas guerras geopolíticas y pues el que sale siempre fregado pues es el pueblo. Bueno, pues esta es la segunda producción de Repression Attack, esta banda rusa, que la verdad está muy chida, así como ya la pudieron escuchar. Así que rápidamente una más, vamos con esta que se llama La Antorcha, The Torch. Y bueno, pues regresamos, ya saben, súbale, vale la pena, Stagecore a tope. We'll be right back. entrevista que le hicieron a Repression Attack, le preguntan, bueno, pues ¿qué significa todavía tocar crossbone hoy en el 2022 y sobre todo en esa parte del mundo, si todavía tiene el potencial de resistir y atacar en este mundo dominado por los intereses del capitalismo y la brutal represión de los estados? Y bueno, las respuestas dicen que creen que el punk rock con todos los subgéneros pues sí ayuda a desarrollar una visión crítica del mundo normal, entre comillas, pero dicen frente a la tiranía real la música es impotente, especialmente esta, y bueno, las canciones no pueden detener las bombas. Una respuesta muy cortita, pero con esa frase, las canciones no pueden detener las bombas, pues sí, nosotros a la distancia lo vemos de manera diferente, pero creo que también aquí en México lo vimos, sobre todo nos tocó a muchas la rebelión zapatista en Chiapas, y bueno, pues sí, no, las canciones no pueden detener las bombas, pero definitivamente tenemos que hacer todo lo posible por darle difusión y pues parar todo lo que podamos parar con estas guerras absurdas y demás. Pues vamos a escuchar la última canción de esta banda, Repression Attack. Vamos a escuchar cuál será buena. A través de las ruinas de la mente, esa es la que vamos a escuchar también de Repression Attack, y ya regresamos solamente para despedirnos. pues solamente para despedirnos, vamos a despedir con esta canción que se llama Raíces. Esta es de Buscando Sus Cuerpos, con la banda con la que comenzamos. Elegimos estas dos bandas por, también por las similitudes, algo de Stenchcore, pero se atreven a poner un montón de ritmos diferentes y eso nos da un montón de gusto. Siempre hay cosas nuevas que buscar. Muchas gracias a los controles técnicos, a Juan, que estuvo ahí seguramente. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Hoy daño que se destruyó, porque hoy vale muy elevado. Continúa la invasión en otra guerra despiadada. No quiero muerte y codicia, desplazada de precariedad. Corre sangre en las raíces de la humanidad milenaria. Someterse la función para quien lleva la pena. De una tierra violentada como sangre por su vena. En constante enfrentamiento en contra de San Montero. Se ha servido del White Prophet para romper las cadenas. Apuntando a la cara del enemigo. Perforando los cascos. Ya estoy contigo. Apuntando a la cara del enemigo. Perforando los cascos. Ya estoy contigo. Un camino.